En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a informarles a continuación del trabajo que se está desarrollando por parte del Ayuntamiento de Ubrique para lo que va a ser la celebración de la feria y fiesta de nuestra localidad y la celebración de los diferentes eventos que, como ya saben, se van a desarrollar pues prácticamente desde este fin de semana. La llegada del mes de septiembre y la primera quincena del mes de septiembre en nuestra localidad es una quincena bastante activa en cuanto a actividades y eventos, además de magnitud considerable que requieren de una planificación previa, sobre todo en materia de seguridad. Y de eso es de lo que nosotros vamos a hablarles a continuación en el tiempo de la actualidad local de la mañana. Lo vamos a hacer además con dos responsables municipales, con Virginia Bazán Calvillo, que es concejala, entre otras materias, de seguridad ciudadana y que nos acompaña en el día de hoy. Virginia Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Y también Isabel Mari Bazán Fernández, que es responsable en este caso de las concejalías de tráfico y de policía. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Pues ambas, junto con el resto de responsables también municipales, participaron el pasado lunes en lo que es la Junta Local de Seguridad, que viene a ser un espacio en el que los diferentes profesionales, las diferentes partes implicadas, abordan todo lo que es el tema de seguridad en nuestro municipio de cara a eventos importantes, ¿no? ¿Qué tal el desarrollo de esa reunión? Sí, Rocío, como tú bien comentas, era una cita obligada con vistas a todas las fiestas que se van a desarrollar durante la primera quincena de septiembre aquí en nuestra localidad, de convocar esa Junta Local de Seguridad, ¿no? Ya habíamos tenido diferentes reuniones previas y algunas que se van a tener que mantener a posteriori, y pues lo que se comentó en la Junta fue todo lo que es el tema de recursos humanos y recursos materiales que van a estar disponibles en temas de fuerzas de seguridad y emergencias en estas fiestas, ¿no? En esta ocasión fue el lunes pasado y estuvieron presentes en esta convocatoria, estuve presente la alcaldesa de Ubrique, la delegada de Policía y Tráfico, Isabel María Bazán, yo como delegada de Seguridad Ciudadana, estuvo un vocal del Javier Martín Toro, que es vocal de la subdelegación del Gobierno, un representante del Cuerpo Nacional de Policía, el jefe de policía de local de aquí de Ubrique, José Benítez Salguero, el jefe de tercera compañía de la Guardia Civil en Villamartín, don José Jesús de la Peña Álvarez Gómez, el brigada de puesto de la Guardia Civil de Ubrique, don José Rodrigo Gutiérrez, y el teniente del puesto de la Guardia Civil de Ubrique, don Carlos Párraga. Estuvo también un representante de los bomberos, José Yucia, el jefe del Parque de Bomberos de Ubrique, y un representante del Centro de Salud, en este caso la directora, que doña Reyes Rodríguez Gilaver, ¿no? Y como ya os digo, que cada uno en su ámbito, desde su punto de vista, planteó todos aquellos recursos que iban a poder estar disponibles para estas fiestas, y entre todos, por supuesto, aunar esfuerzos, ¿no? Como ya os digo, aunar esfuerzos y recursos, tanto humanos como materiales, para que todos podamos disfrutar de estas fiestas y con tranquilidad y seguridad, ¿no? Planificar, por supuesto, todas aquellas incidencias que pudieran tener lugar durante la feria y, sobre todo, trabajar en el ámbito también de la prevención, ¿no? Para lo cual se vienen desarrollando diferentes planes de seguridad. Uno de los cuales se presentó fue el plan de seguridad para la actividad del Toro del Gallumbo, que nos fue trasladada desde la directiva de esa organización, y el plan de emergencia para la feria, que se está elaborando, que no lo tiene que estar pendiente de finalización por parte del jefe de la policía local. Por supuesto, yo desde aquí aprovechar, porque también fue uno de los objetivos de esa junta, concienciar a la ciudadanía y a los visitantes y a toda la población en general, de la necesidad, ¿no?, y obligatoriedad, ¿no?, de respetar todas las normas y desarrollemos las mejores prácticas durante estas fiestas, ¿no?, siguiendo todas las indicaciones que nos den tanto las fuerzas de emergencia como las fuerzas de seguridad, ¿no? Y en principio esa fue todo el orden del día, ¿no?, que tuvo lugar en esa junta, ¿no?, esa junta de seguridad, ¿no?, del lunes 29. Todas las partes implicadas, intentando o manifestando, ¿no?, las situaciones que se pudieran generar para prevenirla, para actuar en consecuencia, ¿no?, en el caso de que se sucedieran. Y vamos a ir repasando, si os parece entonces, los diferentes eventos que se van a ir desarrollando en esa localidad en orden cronológico, para conocer también, cómo se ha preparado esos planes de seguridad en torno, a esta serie de actividades. Lo primero llegará este fin de semana con lo que es el concierto que va a acoger la Plaza de Toros de nuestra localidad este sábado, día 3 de septiembre. Concierto que, traerá la actuación de los Morancos, espectáculo, ¿no?, que se ha preparado y demás, en materia de seguridad, de tráfico, de policía, ¿qué conlleva este espectáculo? Nosotros, en vista de del año pasado, cuando se hizo el concierto también, que vinieron los Morancos, empezamos a coger apuntes sobre los temas que pensamos que habían fallado, ¿no? Con el tema de seguridad, la verdad es que estuvo todo muy controlado, pero sí, lo que nos dimos cuenta es que una vez que había terminado el espectáculo, cuando la gente salió a la calle, pues la verdad hubo un pequeño caos entre coches, viandantes. Entonces, este año, para que los viandantes no tengan ningún tipo de problema y los coches puedan también aparcar con tranquilidad y se haga todo con normalidad, pues se ha decidido que se va a cortar la calle, ¿vale? Se va a poder subir hasta prácticamente la Plaza de Toro, pero no se va a poder avanzar calle con el coche. Se va a poder subir para poder aparcar, y vamos a cortar por la avenida Sebastián Macías del Pato, también vamos a cortar allí para que no pueda acceder ningún coche. Esto seguramente depende de cómo veamos la cantidad de afluencia que haya para este espectáculo. Seguramente lo haremos una hora antes y esperaremos a que termine el espectáculo, y media hora después, si vemos que ya la gente ha salido con normalidad y no hay afluencia de público, se volverá a abrir al tráfico. Todo por seguridad, de que es verdad que es que hay muchísima afluencia de gente en ese momento a la hora de la salida, y hay coches subiendo y bajando. Entonces, por tema de seguridad, hemos decidido hacerlo así. Uh-huh. O sea, media hora después de lo que es la finalización del espectáculo, cuando ya un poco se ha despejado, ¿no? Todo lo que los asistentes que hayan salido y demás, es cuando se reabrirá el tráfico nuevamente a la Efectivamente. Zona. Efectivamente, simplemente media hora o tres cuartos de hora, no podemos decir una hora más o menos, sino simplemente en cuanto veamos que aquella zona está despejada de gente, pues se abrirá el tráfico normal. Esto obviamente, pues la policía local será la encargada, ¿no?, de ese corte de tráfico y de controlar cuando se abre y se cierra, ¿no? Efectivamente, la policía local es la que se encargará. En este caso tenemos a cuatro agentes y al jefe de la policía para esta actuación, aparte de lo de seguridad que trae la misma empresa. Uh-huh. En materia de seguridad, ¿algo más también en torno al día 3, a ese espectáculo? A apuntar que por parte de la organización, en este caso una empresa privada, pues están encargados de elaborar todo el tema de seguridad en el interior de la plaza, y por supuesto que van a contar con los miembros de seguridad privada, que se van a encargar de ordenar lo que es la entrada, controlar el acceso y demás a la plaza y al espectáculo, ¿no? Y en el exterior, pues aparte de lo que ha comentado Isabel Mari, pues en tema de Guardia Civil, pues también estarán operativas las patrullas habituales locales y las patrullas de la comandancia. Y en tema de emergencia, pues nos han transmitido que va a haber dos ambulancias, una UV móvil y una convencional, y las dos, una de ellas equipada totalmente para cualquier incidencia que pueda aparecer durante el espectáculo, ¿no? Pues eso es lo previsto para lo que decíamos este sábado, día 3, con ese espectáculo que se va a llevar a cabo en la Plaza de Toros de nuestra localidad. El día 4, el domingo 4 de septiembre, llegará la suelta de toro a cargo de la Peña Toro del Gallumbo. Este, por ser, bueno, pues un espectáculo de riesgo, ¿no? Sí que se está incluso más controlado, ¿no? Quizás que otros eventos que se puedan desarrollar en esa localidad. Eso también hace que se minimice precisamente el riesgo, ¿no? Efectivamente, nosotros, como ha comentado mi compañera antes de tener la reunión con la Junta de Seguridad, hemos tenido una reunión con los encargados del Toro del Gallumbo, porque ellos de verdad también tienen mucho interés en que todo salga perfecto y que cualquier cosa, cualquier y lo que se haya quedado, lo podemos cerrar. Y entonces creemos que el tema de seguridad está muy bien controlado, tanto por la organización del Toro del Gallumbo, como por el Ayuntamiento, como en este caso por Seguridad Ciudadana de Guardia Civil. Y hemos mantenido una reunión, y yo creo que está todos los flecos están cerrados, y todavía de todas maneras estamos en ello para cualquier incidencia que pudiera ocurrir durante estos días, cualquier cosa, para poder aunar refuerzos tanto con el Toro del Gallumbo como Guardia Civil y Policía. ¿En qué colabora exactamente el Ayuntamiento con la Peña Toro del Gallumbo en materia de seguridad, tráfico, en fin? Bueno, con lo que tú estás diciendo, nosotros no colaboramos en nada especial, como no sea para guardar por la seguridad de nuestros ciudadanos. En este caso, nosotros con la policía, lo que hacemos es la policía, personalmente nosotros, tanto los concejales como en este caso el jefe de policía, el mismo viernes por la mañana vamos a hacer el recorrido para ver si que esté todo correcto y que no haya ninguna incidencia, y el ayuntamiento en este caso y muchos departamentos, en este caso algunos concejales, tanto como Virginia, como el tema de cultura, como el tema de seguridad, como el tema de policía, lo único que hacemos es coordinar junto con la organización de que todo salga bien y de que todo esté correcto, conforme a leyes y conforme a temas de seguridad. Nos comentaba Virginia antes que existe un plan de emergencia sobre este evento en particular, ¿no?, sobre la Solta del Toro. Sí, así es. Ya el año pasado ellos nos presentaban el plan de emergencia del Toro del Gallumbo 2015 y este año nos han presentado 2016, que también se presentó en la Junta Local de Seguridad. Un plan que ya lleva algunas modificaciones, sobre todo velando por mejorar, ¿no?, el vallado y en temas de verticalidad y demás, el tema de las vallas y de los barrotes. Y como bien comenta Isabel Mari, es una actividad privada, una organización privada, es una peña, pero por supuesto tenemos que pues utilizar, ¿no?, y velar por la seguridad de los ubriqueños, pues utilizando los recursos que están disponibles, ¿no?, tanto policía local como Guardia Civil y emergencias sanitarias, ¿no? Yo me gustaría resaltar que en ese plan de seguridad que ha sido revisado y evaluado, pues ellos constan, bueno, que ellos en ese plan pues está presente un equipo de primera intervención que está compuesto por voluntarios por organización de la Peña del Gallumbo. Son 5 grupos que se van comunicando por walkie-talkie, están distribuidos durante todo el recorrido del toro. Y ellos lo que hacen es valorar pues posibles caídas, posibles contusiones, alguna que otra incidencia, ¿eh? Y sobre todo pues vigilan pues que durante la actividad pues no haya ningún menor de 16 años, como dice la normativa, ninguna persona que vaya con estado de embriaguez, ningún espontáneo que aparezca con calzado que no es adecuado para correr durante el recorrido. Es decir, ellos velan porque no haya ninguna incidencia, ¿no? En el caso de que existiera, pues este año además la Guardia Civil va a disponer de un walkie-talkie también, por el que también, en caso de que no estén en la zona, pues se pueda también avisar para que vayan al lugar en el caso de que exista alguna incidencia, ¿no? Este año y también el año pasado también se habilitó. Ellos nos pidieron la colaboración tanto al centro de salud como al patronato para que se les cedieran camillas tijeras, que ellos también van a distribuir durante el recorrido para, en el caso de que haya alguna incidencia, pues se pueda utilizar, ¿no?, y trasladar a la persona, en este caso, de la mejor forma, de la forma correcta, ¿no? Y como ya os digo, este es el equipo de primera intervención, y luego va a existir un puesto de mando avanzado en el que va a estar la policía local. Guardia Civil también se invita a estar en el puesto, los delegados políticos, tanto de seguridad, policía como festejo, y un miembro de la organización con un walkie-talkie que también nos va a ir informando de todo el desarrollo de esta actividad, ¿no? Entonces, decir que el plan está bien, muy bien elaborado. Están contemplados diferentes puntos y bien desglosados. Y vamos, resaltar que este año ellos han mejorado, porque ellos han conseguido adquirir algunos vallados ya de su propiedad y han conseguido pues establecer lo que es el vallado, lo que son los barrotes verticales, que siempre pues ayudan a las personas que participan en la actividad que puedan acceder o meterse entre medio cuando hay algún momento de inseguridad por parte de ellos, ¿no? Creo que son 4 vallados nuevos los que ellos han adquirido este año, y poquito a poco pues van mejorando estos temas de seguridad, ¿no? O sea, que ya para el año próximo, próximos años, pues incluso ellos pues quieren adquirir pues el doble vallado, ¿no? Que también es el tema de seguridad. Hay una zona, en la zona de subida a Los Pinitos, que van a habilitar como una pequeña zona de doble vallado para eso, para facilitar que los corredores puedan acceder a la parte de seguridad en caso de que venga el toro y se puedan estar más seguros, ¿no? Recordar a la ciudadanía que todos queremos estar allí en ver el espectáculo, pero tenemos también que pensar en las personas que están corriendo dentro del espectáculo, ¿no? Y que ellos siempre también, ellos me lo trasladan, que son los expertos en esto, y yo tengo que recordarlo, que el doble vallado es para las personas que están corriendo, cuando tienen que meterse, pues haya un espacio en el que puedan meterse. Muchas veces tendemos a ponernos allí encima y no dejamos espacio que estas personas puedan acceder a la zona de seguridad, ¿no? Entonces, pues desde aquí pues quiero pues transmitir a la ciudadanía pues que también seamos conscientes del peligro que corren las personas que están corriendo el espectáculo, ¿no? Y en ese sentido, pues en el tema de los recursos humanos que están disponibles, aparte de todo el plan, pues solo la policía, Guardia Civil, tanto la patrulla local como patrulla de la demarcación. Los bomberos pues van a permanecer en el parque de bomberos, pero van a tener un vehículo adaptado, ¿vale?, con material en el caso que tuvieran que acceder a la zona. Y en el tema de ambulancias, se van a disponer de dos ambulancias, también una bimóvil que va a estar colocada en la zona de salida del toro, que es pegada a la iglesia de Jesús, y otra colocada a la altura de finalización del trayecto, ¿no? Como voluntarios, puede resaltar que van a estar aproximadamente, me trasladaban unos 25 voluntarios aproximadamente, que van a estar durante toda la organización, y que ya también el Centro de Salud de Ubrique pues, ha recibido la comunicación por parte de la subdelegación del Gobierno y de la Consejería de Salud, que es como centro de salud ubicado en la zona, va a ser centro de referencia en caso de que haya alguna incidencia y que haya que trasladar a alguna persona al centro, ¿no? También contar que en esta ambulancia pues también se va a contar tanto con un anestesista, un cirujano, enfermería y personal técnico, ¿no? Para hablar por toda nuestra seguridad, ¿no? El equipo médico, el equipo sanitario que está presente, ¿no? Durante lo que es el festejo del toro, la dos suelta, ¿eso quién la abona? La propia organización de la piña, tengo yo entendido, ¿no? Sí, eso es toda organización. Sí, son ellos los que, según normativa, pues establecen los recursos necesarios y es todo ya, como ya os digo, nosotros siempre es el tema de seguridad, pero el tema de ambulancias y demás, pues la organización la que se encarga de su contratación y según la normativa vigente, ¿no? Claro. Para cerrar el tema de este espectáculo, de la suelta de toros del Gallumbo del domingo, hay que hablar también de cortes al tráfico y de, bueno, pues la zona que se ve afectada, ¿no? También en torno a lo que es el tráfico en nuestra localidad. Efectivamente, Rocío, ya este año hemos decidido pues cortar el tráfico a toda la zona desde en este caso desde las 10:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Se ha estado viendo por el tema de seguridad, mirábamos si abríamos el tramo para que pudieran circular los coches cuando terminara el toro, pero por la verdad, por el tema de vallado, por el tema de que sabemos que todavía hay gente, mucha gente todavía en esa zona, porque en los bares, en casas particulares, se ha decidido pues cortar el tráfico desde las 10:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. No se va a reanudar el tráfico por aquella zona. Tenemos todo controlado por si hubiera alguna urgencia, por si tuviera que entrar bombero, por si tuviera que entrar ambulancia. Todo eso está controlado por las zonas que las deberían de entrar. Y también tenemos el problema que en algunas zonas, como hay vallado, pues bueno, al final hemos decidido que se corte el tráfico en esas horas que ya he dicho, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, por seguridad. Pues hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque en anteriores ediciones, las dos ediciones pasadas, pues lo que se hacía era la suelta de toros, que creo que era 12:30, 6, ¿no? No estoy segura, 12:30, 6. 7 este año. 7, perdón, 12:30, 7. Y se cortaba el tráfico, pero se volvía a abrir, ¿no? Después de la suelta. En esta ocasión, no, desde las 10:30 de la mañana hasta las 9 de la noche quedará cortado el tráfico en todo lo que es el circuito, ¿no? De calle Jesús y entorno. Efectivamente, es todo el circuito. De todas maneras, decir que si hay cualquier urgencia, no tiene nada más que llamar, en este caso a la policía, que se habilitará por la zona donde pueden entrar o salir de aquella zona. No es una zona que vamos a dejar restringida y que no va a poder, para cualquier emergencia, siempre está, en este caso, la policía, en este caso, bombero o centro de salud, que sabe cuáles son las salidas que están habilitadas para los casos de urgencia. Pues también hay que darnos esa novedad en torno a lo que es la celebración del toro del Gallumbo en la jornada de este domingo. Dejamos este fin de semana atrás y nos vamos a la siguiente celebración prevista en nuestra localidad, que va a ser, bueno, pues la noche de los fuegos artificiales, una noche importante, también de lo que va a ser la víspera de feria, los fuegos en honor a la patrona de nuestra localidad, y bueno, esperemos que no haya levante, ¿no? Eso puede afectar el levante, como estamos teniendo un año de viento impresionante a lo que es el lanzamiento de fuegos artificiales. Bueno, llevamos un verano de levante que no vea, vamos, entre levante y poniente no hemos tenido verano. Prácticamente, vamos, sabemos que aquí la última palabra la tiene el viento, ¿no? Pero bueno, vamos a cruzar los dedos, ¿no? Y que todo salga como con bella. Ya sabemos que por encima de 70 kilómetros cuadrados no se cancelan los fuegos, pero bueno, vamos, nos vamos quedando con ese resumen, ¿no? Pero ya os digo, el viento es importante, claro que sí, vamos. Pero bueno, de todas maneras, contamos con los años de experiencia que llevamos con el viento, y la verdad es que el Parque de Bomberos tiene hecho un despliegue por muchísimas partes de la zona en la que se van a echar, en este caso, los fuegos, y esperemos que no haya mucho viento y que no tengamos ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que se ha preparado para el tema de los fuegos? Por ejemplo, zona de tráfico, desde el lugar en el que se lanzan y horario y demás, ¿no? Podemos comenzar por aquí. Sí, efectivamente. Nosotros, sí, hablando con la policía, lo que vamos a hacer es, como una media hora o tres cuartos de hora antes, vamos a cortar el tráfico más o menos a la altura, un poco más abajo, en este caso de la Plaza de Toros, y vamos a cortar también la Avenida Sebastián Macías El Pato. Todo esto por temas de seguridad. En cuanto termine, en este caso, de los fuegos artificiales, pues se reanudará el tráfico. Eso es lo que nosotros hemos pensado, porque hasta ahora sí se ha comprobado que esa zona tiene que estar libre de coches. No puede haber circulación ni de personas ni de coches por aquella zona. Claro. Y en cuanto al tema de seguridad también, ¿qué es lo que se ha planificado para la noche de los fuegos? Sí, el horario de los fuegos será de 11:30 a 12:00, son 15 minutos de espectáculo. Y para todas aquellas personas que, si alguien quiere ir allí a la zona a ver los fuegos, porque antiguamente había gente que íbamos allí a ver los fuegos, pues se va a habilitar una zona, ¿vale? Y si no, y que la policía local indicará en la zona en la que podrían estar esas personas. Pues como mi compañera ha comentado, se va a cortar durante el tiempo de proyección de los fuegos artificiales, se va a cortar el tráfico, que aunque va a estar en la zona del botellódromo, pero por seguridad se corta el tráfico, ¿vale? Uh-huh. Vale. Este año, desde la delegación de fiestas, nuestro compañero José Manuel Rivera pues ha apostado por un espectáculo nuevo en el que esperamos pues sorprender, ¿no?, a todos los ubriqueños y personas que quieran venir a nuestras fiestas y dar comienzo a ese pistoletazo de salida, como tú dices, a nuestras fiestas patronales, ¿no? En el tema de seguridad, pues ya desde hace, vamos, ya están todas las autorizaciones de delegación del gobierno, está todo autorizado y demás. Y en el tema de recursos humanos, pues sobre todo aquí el tema de bomberos y prevención, ¿no? En el tema de bomberos, pues por la zona va a haber dos camiones del parque de aquí de Ubrique, con los bomberos correspondientes, y por parte del Infoca, que hemos pedido la colaboración, y vamos a contar con un retén del Infoca, que además también ellos vienen con un camión con 3.000, un camión que tiene capacidad para 3.000 litros de agua, ¿no? Uh-huh. Normalmente todos los años pues se contrata a 10 personas del ayuntamiento para que colaboren con el Infoca, sobre todo en temas de prevención, y que estén por la zona, sobre todo por la zona de por encima del botellódromo, la zona de la sierra, para que estén con combate fuego y mochilas de agua en el caso de que haya algún fuego artificial que caiga, sí, y empiece a arder un poquito, algún resquicio o algo, pues estén por allí combate fuego y mochila para la posible extinción, ¿no? Esas personas, como ya os digo, son contratadas por el ayuntamiento, y en días previos pues se le hace un curso de formación, en este caso a cargo del jefe de bomberos de aquí de Ubrique, sobre las normas básicas a seguir, dónde tienen que estar colocados y demás, ¿vale? La Guardia Civil también vamos a contar con la patrulla local y de la comandancia, la policía local, ¿no, Isabel? Sí, con la policía local en este caso también tenemos 4 agentes que estarán primero cortando el tráfico y después velando porque nadie puede acceder a esa zona. Vale. Y en el tema de prevención, pues ya se está trabajando, ya se ha limpiado tema de arbustos y malas hierbas toda la zona de la zona de los olivares, y se está trabajando ahora en la zona por encima del botellódromo, ¿no? Limpiar todo aquello de malas hierbas y de hierbas secas, ¿no?, que puedan prender en caso de que algún fuego pues medio apagado o medio pues caiga sobre las hierbas. Tienen trabajo, ¿no? Lo hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Esta primavera que ha sido muy lluviosa y la vegetación ha aumentado, ¿no?, considerablemente, y bueno, pues hay que retirar bastante, ¿no? Así es. Para evitar también y realizar ese trabajo de prevención de incendios con motivo de la noche de los fuegos. El día 8 de septiembre es el día importante para nuestro municipio, con la salida procesional de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios en el ámbito del ayuntamiento. El trabajo que se realiza prácticamente simplemente es la coordinación, ¿no?, con la policía, sobre todo en materia de tráfico, desalojo de vehículos por el recorrido y demás, ¿no? Poco más. Sí, efectivamente, el recorrido es el habitual que conocemos todos los ubriqueños de la salida de nuestra patrona, y generalmente lo que vamos a hacer es la retirada de... vamos a invitar a los vecinos de aquella zona, que de 3:30 a 4:00 se pondrán carteles para que puedan retirar los coches de la zona por los que pasa, en este caso, la procesión. Sí, decir que el tráfico por zona se va reanudando conforme va pasando la Virgen. No es no se cierra desde que empieza hasta que termina, sino que conforme vaya pasando, en este caso, la Virgen, dependiendo por qué calle vayan pasando, pues el tráfico se vuelve a reanudar. Uh-huh. Es básicamente igual que las salidas procesionales de Semana Santa, de todas las salidas procesionales que tienen lugar, ¿no?, en nuestra localidad. Nos metemos ya en feria, ¿no? Ya estamos prácticamente en feria, y bueno, pues aquí sí que hay que hablar de ese plan de seguridad, de plan de emergencia, ¿no?, de feria, que también Virginia aludía a él al principio, pues para conocer todos los detalles de lo que va a ser la feria en nuestro municipio. Eso sí, antes, por cierto, nos queda la cita importante del concierto de Manuel Carrasco, que será el domingo 11 de septiembre. ¿Qué hay previsto? Sí. Bueno, en este caso, como vamos a tener la experiencia previa del día 3, pues más o menos pues sería pues trasladar todos los efectivos para el día 11, ¿no? Y en este sentido, pues sobre todo a la entrada vamos a contar con control a la entrada, de porque es un espectáculo que en el que se van a acuñar pues bastantes personas, y sobre todo para el control de acceso y demás, y a la salida igual. Van a hacer la misma, prácticamente la misma, el mismo plan que para el día 3. Y en este caso pues contaremos también con todo la protección de seguridad de la organización, que también están colaborando en que todo se desarrolle correctamente y en velar por toda la seguridad de los briqueños. Y en ese sentido, pues nada, pues trasladar, como ya os digo, trasladar todo el plan que se está realizando para el día 3, pues trasladarlo al día 11. En el tema de efectivos prácticamente igual. Estamos hablando de pues prácticamente en torno a 5.500 personas las que pueden darse cita, o incluso más, no recuerdo muy bien cómo iba la venta de entrada, pero bastante elevada. Y bueno, pues entre organización, entre personas que van a acudir al concierto y demás, pues se pueden congregar en ese mismo punto miles de personas. De hecho, lo van a hacer, ¿no? Así es, ¿no? O sea que... Efectivamente, estamos valorando y estamos viendo el plan que se, de seguridad, y estamos terminando algunos flecos, pero sí podremos adelantar de que tanto lo que es la Avenida Jesulín, sobre la zona de un poco más abajo, vuelvo a repetir, de lo que es la Plaza de Toros y Sebastián Macías el Pato, se va a cortar al tráfico. Tenemos que ver desde qué hora, estamos valorando con la policía desde qué hora vamos a cortar, para que en ningún momento pueda pasar por allí ningún coche, puedan aparcar, lo que sí es la subida a la Avenida Jesulín, puedan aparcar por allí, pero no se va a dar en ningún momento acceso a coches por aquella zona. Sí decir que, lo estábamos comentando con mi compañera, de que estamos también mirando el tema para que pudieran acceder en algunos coches con algún tipo de algunas personas que tengan alguna minusvalía. Entonces eso tenemos que mirarlo con la policía, para que sí pueda acceder el coche, bajarse en este caso la persona, y el coche vuelva a salir del recinto. Junto con ello estamos mirando, intentando habilitar a ver qué bolsas de aparcamiento podemos poner a disposición de la gente que viene a nuestro pueblo. Y decir también que sí tenemos constancia de que van a venir algunos autobuses, y tenemos previsto de que bajen hasta el aparcamiento del día, dejen allí a todos sus pasajeros y los autobuses vuelvan a subir y dejarlo lo que es a la entrada del Instituto de las Cumbres, que hay una zona bastante bastante grande donde puedan dejar allí los autobuses. Estamos trabajando en el tema de seguridad, estamos trabajando en el tema de que sabemos que viene mucha gente, entonces estamos trabajando en el tema también de bolsa de aparcamiento para que los visitantes que vengan a Ubrique, bueno, pues no tengan ningún problema en poder dejar su vehículo. O sea que el acceso, por tanto, a la Plaza de Toros para acudir al concierto será peatonal, ¿no? Efectivamente. ¿Desde qué hora? ¿10 y media comienza el concierto? ¿Más o menos desde qué hora? Te voy a adelantar una eso, porque vamos a verlo incluso días anteriores nada más, vale. Porque tenemos que saber, si cortamos a las 10, yo creo que sería pronto, a lo mejor tenemos que cortar incluso a las 8, entonces lo estamos valorando. En cuanto tengamos una hora definida, bueno, pues ya os lo diremos para que todos los ciudadanos lo sepan. Y habrá que ver además también las colas que se puedan formar, ¿no? Efectivamente, tenemos que ir valorando. Nosotros queremos sobre todo seguridad, que aquella zona esté libre de vehículos y que pueda la gente, como es una avenida, es verdad que es ancha, que la gente pueda circular sin ningún tipo de problema. Por eso va a hacer corte, pero no podemos decir todavía el horario. Y luego sí, pues también a la salida del concierto, media hora o poco más, el tiempo que se estime oportuno y que la policía local considere necesario. Que puede ser media hora como puede ser una hora. Sabemos que son mucha gente. En cuanto nosotros veamos que aquello está despejado de gente, se abre el paso a los vehículos. Muy bien. Por cierto, hablando de estos conciertos y eventos que se van a llevar a cabo en la zona de la Plaza de Toros, tenemos al lado el botellódromo, donde bueno, pues pueden ir, ¿no?, perfectamente a consumir alcohol y demás. ¿Algún tipo de dispositivo especial en torno a esa zona también durante estos días? ¿Pero me dice para ese día, para el día 11? Sí, en general un poco, ¿no? Bueno, nosotros de todas maneras, si tú sabes que el concierto empezará sobre las 10:30, sí, la hora del botellódromo, que en este caso sube la juventud un poco más tarde. el tema de seguridad, nosotros lo que vamos a habilitar aquella zona también es para aparcamiento, ¿me entiendes? Vale. Entonces todo aquello va a estar para aparcamiento. Es verdad que cuando termine el concierto y la gente empiece a recoger sus coches, a la hora del botellódromo suponemos que va a estar toda aquella zona libre. De todas maneras, es una zona que sí vamos a mirar y a revisar con la policía en cuanto termine el concierto. En cualquier caso sí que queda habilitado como aparcamiento, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando como aparcamiento, se desaloje. Como aparcamiento es algo necesario. Claro, ¿vale? Lógicamente. Bueno, pues ahora entramos ya sí en feria, ¿no? Que es lo que se ha trabajado de cara a lo que va a ser el desarrollo de la feria y fiesta de nuestra localidad. ¿Quién empieza? Virginia, en materia de seguridad, bueno, por ejemplo. Mira, este año, ya el año pasado, lo utilizamos como pilotaje, se montó la caseta de seguridad, el puesto de seguridad allí en la feria, donde estaban reunidos pues todos los cuerpos de seguridad y emergencias que trabajan en Ubrique y en los alrededores. Y este año vamos a seguir con la misma estructura, tanto policía, que ahora pasará mi compañera a detallar con profundidad, tanto como Guardia Civil, como bomberos y emergencia sanitaria, ¿no? Vamos a contar también allí con una ambulancia y una pequeña enfermería con camilla y material de desfibrilador, monitor, todo el material necesario para atender a una persona en ese espacio, ¿no? Con el tema de, en el caso de que la policía va a estar allí, como mi compañera va a comentar, y también va a estar por los alrededores de Ubrique como un día normal, que no significa que se van a trasladar allí y no va a haber efectivo. En el caso de bomberos va a haber allí un camión, y también en el parque va a haber el centro de salud, donde va a estar de referencia, aunque allí hayan puesto de emergencia, ¿no? Y demás, vamos a seguir apostando por el puesto de seguridad, y la verdad que tuvo bastante aceptación el año pasado, y la verdad que es una forma de localizar a todos los efectivos en una zona, y que también los usuarios y visitantes pues los tengan como referencia en el caso de que sea necesario, ¿no?, cualquier asistencia, ¿no? En el tema de Guardia Civil, pues va a estar todo el día la patrulla local de la localidad. Los bomberos, va a haber un camión con tres bomberos allí en el Real. La emergencia sanitaria, como ya he dicho, una ambulancia y personal sanitario y personal técnico. Y continuando con el tema de seguridad, pues nos trasladó desde la capitanía, se nos trasladó el día de la Junta de Seguridad, que la UCSIA de Cádiz pues va a venir durante todos los días va a estar aquí presente durante los días de feria también, con su efectivo. Normalmente vienen con 10, 11 miembros, y así nos lo trasladaron desde la capitanía, ¿no? Decir también que en tema de normativa de seguridad, pues también para aquellas casetas con el que se contabilice por metros cuadrados de máximo de aforo, pues también era recomendable en el caso de horas de máxima audiencia, de máxima aforo, de máxima asistencia de personas, pues que contaran con seguridad privada, y en este caso pues la caseta municipal, que es la que cumple las condiciones en determinadas horas de máximo aforo, va a contar con un vigilante de seguridad, si nos lo trasladaba el concejal de fiesta, José Manuel Rivera. Y nada, decir que normalmente esto son condiciones de seguridad, pero que en días anteriores se está trabajando mucho y de forma muy concienzuda en estos temas. Los días previos normalmente personal técnico, personal de emergencia y representantes políticos pues hacemos una visita a la feria por todas las casetas, en el que se evalúan y ellos evalúan y se valora que todo esté en las condiciones, que se cumplan todos los temas de ruido, tema de electricidad, que las bombonas estén en condición, las bombonas de gas, que conten con extintores, que conten con botiquines. Es decir, todo eso se hace en los días previos, ¿no?, al comienzo de la fiesta. Y también nos trasladaban en la Junta de Seguridad que tuvo lugar el pasado lunes, que el Seprona pues también pues estará presente pues velando por la calidad tanto de los productos alimentarios y de bebidas que se van a ofrecer, no solamente en las casetas, sino también en los puestos de alimentación que se ponen durante la feria, ¿no? Y en el tema de policía, pues ya está del mar y... Con el tema de la policía, sí, retomar lo que ha dicho mi compañera, que nos parece fundamental de que el puesto de seguridad esté, en este caso, en el recinto de la feria. Estará abierto desde las 2:30 del mediodía hasta las 6:30 de la madrugada. Es importante saber que el puesto de seguridad no solamente es que va a estar allí la policía, o va a estar, en este caso, por el tema de seguridad, enfermeros y demás, sino decir también que en el puesto de seguridad va a estar un policía para cualquier incidencia que se haga. Decir, por ejemplo, que si alguien quiere denunciar algo, tenemos todas las herramientas para que en ese caso se pueda hacer desde el puesto de seguridad. Que no es simplemente el puesto de seguridad para estar la policía, sino para denunciar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de robo, cualquier tipo de incidencia que pueda hacer, para estar por la zona que tenemos en este caso de la feria, se puede hacer desde ese puesto de seguridad. Creemos que es algo importante, la policía así lo valora, en este caso también la Guardia Civil, y están todos en un mismo recinto, en una misma caseta, y creemos que es una cosa que se ha avanzado y que es importante hacer mención de ello. Comentar también que con respecto, por ejemplo, al tema de seguridad, vamos a contar en este caso también con toda nuestra plantilla de la policía local. De mañana, casi todas las mañanas, tendremos a 8 agentes, es decir, que tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos en lo que es el recinto de las casetas de la Plaza de las Palmeras, que tenemos que habilitar también para que entren por la mañana temprano a descargar, los camiones que entran, y es importante que haya bastante, que tengamos bastante efectivos por las mañanas también con el tema del tráfico en Ubrique. Decir que por la tarde también mantendremos a ocho agentes durante toda la tarde, y durante la noche tendremos 9. Es una cosa que más o menos se va a tener durante toda la feria. Mañana 8, tarde 8, 9. Por la noche tendríamos 9 agentes. Los fines de semana lo vamos a tanto los dos últimos días de feria, tanto viernes como sábado, lo vamos a reforzar va a haber 10 agentes de la policía local por la noche. Esperemos que no haya ningún tipo de problema. Como sabemos aquí en Ubrique, efectivamente, afortunadamente no tenemos ningún tipo de problema, pero nosotros siempre intentamos asegurar y que estén todos nuestros agentes, en este caso también con el refuerzo de la ausencia de la Guardia Civil, para que no haya ningún tipo de incidente. ¿Modificaciones en cuanto al tráfico durante la feria? Ahora mismo no se va a ver ninguna modificación. Lo único que estamos valorando ahora mismo es si los cortes van a hacer por la misma zona, que creemos que van a hacer por la misma zona. O sea que modificaciones ahora mismo no hay ninguna de que resaltar. Sí, igual que en ocasiones anteriores, ¿no? Igual que el año pasado. Igual que el año pasado. Y bueno, pues en materia de seguridad nos ha descrito un poco el control, ¿no? Ese puesto de mando, los efectivos que se van a poner a disposición de la ciudadanía, ¿no? Para controlar en materia de seguridad, como decíamos, la feria. Luego hemos hablado también, Isabel María me ha comentado, los horarios de la feria, que son importantes, ¿no? Podemos volver a destacarlo. Sí, los horarios de la feria va a ser todos los días hasta las 5 de la mañana, exceptuando el último día, que sí, que son pues a las 5:30 para que la gente vaya desalojando lo que es el recinto. Sí sé decir una cosa que nos había olvidado, que el día 7 y el 8 de septiembre, pues sería las casetas sí funcionarían, estarían abiertas, pero serían hasta las 4 de la madrugada. Con respecto a esto también quería decir para la feria el tema del botellódromo. Importante de que por toda la zona se pondrán carteles de que el botellódromo hacer botellona está prohibido por toda aquella parte de lo que es la Plaza de las Palmeras, la Ladera, Mirasierra, toda esa zona se pondrán carteles para que la gente sepa que está prohibido hacer botellona. Decir que va a seguir habilitado, en este caso, como siempre, el botellódromo, pero que estará hasta las 3 de la mañana. A partir de las 3 de la mañana, pues el botellódromo se apagará las luces y se cerrará para que en este caso también los jóvenes puedan estar y bajar al recinto de la feria. Uh-huh. Y bueno, pues especial cuidado en el tema este del control, ¿no? De los horarios, de distintas acciones que puedan provocar un poco la alteración del orden, ¿no? Más normal de lo que es la propia celebración de la feria y demás. Las misiones en la calle, que es otro de los temas también que suele provocar, bueno, pues bastantes molestias, ¿no? Sobre todo a los vecinos de la zona y demás. Pues todo esto pues se intentará controlar, ¿no? Obviamente por el ámbito de la seguridad y demás. Sí, es verdad. Sabemos que como en este caso la policía, hemos dicho, la policía va a estar a la entrada de la Plaza de las Palmeras, pero no va a estar estática. Entonces lo que hace la policía va dando vueltas por toda la zona para intentar. Es difícil controlar eso, pero bueno, dentro de lo posible se controlará y se intentará. Bueno, pues que para eso está habilitado, los servicios que están habilitados, que yo creo que son suficientes. Pues algo más que se nos quede pendiente en torno al ámbito de seguridad, policía, tráfico, de cara a las celebraciones próximas que tenemos en nuestro municipio, especialmente de la feria, ¿no?, que hemos hablado. ¿no? Yo simplemente pues instar a la ciudadanía que aquí los ubriqueños pues tenemos que velar todo por la seguridad, por nuestra seguridad, ¿no? Que queremos disfrutar de estas fiestas con tranquilidad, disfrutar de ellas y sentirnos orgullosas de nuestras fiestas. Y yo creo que todos tenemos que apostar y velar por tener un ambiente más seguro. No hemos contabilizado por encima y serán aproximadamente unos 300 efectivos los que van a participar en todo esto, entre todos los eventos que hemos nombrado en esta intervención. Y entre fuerzas de seguridad, emergencias y voluntarios, unos 300 efectivos que estarán ahí pues velando porque todo se desarrolle correctamente. Pero hay algunos factores que cuando hablamos de seguridad pues no se pueden controlar, ¿no? Entonces todo esto hemos trabajado en temas de la prevención y control, pero hay algunos factores, como bien digo, no se pueden controlar, y por tanto insto a la ciudadanía que seamos responsables, que son nuestras fiestas. Y queremos que todo se haga correctamente, que disfrutemos de ellas, y creo que todos somos responsables, ¿no? Y nada más, y eso es lo que quería transmitiros, ¿no? Gracias. Un llamamiento para responsabilidad ciudadana también, ¿no?, a la hora de disfrutar de la propia fiesta. Bueno, vamos a quedar aquí agradeciendo a la participación de las dos concejales, Isabel Mari, antes de finalizar. Sí, yo comentando lo que estaba diciendo mi compañero también, yo que sí quería hacer ver que, bueno, que se está haciendo un esfuerzo extraordinario tanto por todas las fuerzas de seguridad, tanto por la policía local, la Guardia Civil, bomberos, en este caso también centro de salud, para que todo esté por la coordinación que estamos haciendo. Y yo le animaría a la ciudadanía a decir que estén tranquila, que vamos, que Ubrique, sabemos que somos gente que lo único que queremos divertirnos y pasarlo bien sin ningún tipo de incidencia, y que estamos trabajando para que eso pase. Y con respecto, se olvidaba una pequeña cosita con respecto al tema de, por ejemplo, de policía, con respecto a alcohol y droga. Decir que los días, desde que empiece, por ejemplo, empezamos desde el día 3 hasta que termine ese día, bueno, pues que indiscriminadamente, sin decir los días, pues que se van a hacer controles tanto de drogas como de alcohol. Yo quería que la ciudadanía lo supiera, no por nada, sino que después, que estuvieran alerta, que es que es algo. No es algo que se va a hacer para sancionar por sancionar, sino porque es algo, con esto velamos por la seguridad no solamente de ellos, sino por la seguridad de la gente que esté andando por nuestras calles. No como elemento sancionador, sino como disuasión, ¿no? Efectivamente, tenemos que velar también por la gente que va pacíficamente por nuestras calles, claro, y para que no haya ningún tipo de incidente. Pues una cuestión esta que también conviene recordar, ¿no?, a la ciudadanía. Pues aquí nos vamos a quedar, como decíamos, agradeciendo a Isabel Mari Bazán Fernández, concejal de Tráfico y Policía, y a Virginia Bazán Calvillo, de Seguridad Ciudadana, las materias que hemos abordado en el día de hoy al hablar de toda esa planificación en torno a lo que van a ser los próximos 15 días en nuestra localidad, arrancando pues en primer lugar este sábado con ese concierto en la Plaza de Toros y concluyendo el último día de feria ya el próximo 17 de septiembre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por informarnos. De nada. Gracias a ti. Gracias a ustedes.